Juanchito se metió en el ascensor, va a subir al edificio donde vive Micaela. Se imaginaba que sería un temblor de tierra y agarró al ascensorista y lo dejó sin pantalón. Va a complicarse más el pobre Juanchito, es que el ascensorista era un americano. Y cuando estaban en el jala que jala, el tipo le decía: oh, no agarrando, juicio, porque mí bajando a usted. Pero Juanchito no le entendía lo que decía el americano. Él entendía que se agarrara, que el edificio venía para abajo. Él entendía que se agarrara, que el edificio venía para abajo. Él entendía que se agarrara, que el edificio venía para abajo. ¡Ay, mi madre! No le entendía lo que decía el americano. Él entendía que se agarrara, que el edificio venía para abajo.